Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote. El día de hoy vamos a revisar una parte de la obra de Kautsky sobre el tema de el cambio de las mercancías, a qué se debe, ¿no? ¿Qué es este proceso? Pero antes de comenzar, pues nos gustaría agradecerles a todos los que nos escuchan. Siempre es muy valioso su estadía. También es muy valioso que se den su tiempo de alguna manera para escucharnos, para tratar de hacernos un poco más, sí, o sea, como para poder reflexionar sobre estos temas. Que al final de cuentas, pues todos nosotros nos gusta mucho, ¿no? El tema de andar haciendo, ¿no? Este tipo de cuestiones para que se pueda difundir el tema de la economía política marxista. Pues bueno, pues agradecerles a todos y a todas sobre este proceso. El tema de hoy es un tema muy, muy, muy interesante. Es un tema que tiene que ver en términos generales con la construcción de lo que hemos visto y cuál es el centro o el concepto de lo que se va a llamar el cambio de las mercancías, ¿no? O sea, qué es, cómo se genera, cuáles son los elementos más importantes. Y bueno, pues como dirían por ahí, pues hay que iniciar, hay que darle a este proceso. Y en primer lugar nos gustaría comentar el tema de, bueno, ¿qué hay en el cambio de las mercancías, ¿no? Que a dicha o en términos generales pareciera que es algo sencillo, ¿no? Que es algo fácil, que es algo que parece que está bastante, no sé, evidente, es evidente el término de que una mercancía pase a otro lugar. Aquí lo que vamos a observar en términos generales es que esconde algunas cosas que parece que no están allí, pero que son muy importantes dejarlas entrever para saber qué es lo que se esconde detrás de todo este proceso, que es lo que hacemos pues permanentemente, ¿no? O sea, cómo una mercancía pasa de una mano hacia otra, ¿no? Cómo de una mercancía pasa de lo que dirían los economistas, del ofertante al demandante, ¿no? Aquí no hablamos, por supuesto, de demandantes y ofertantes, hablamos de propietarios y de no propietarios, y en este caso, pues necesitamos observar cómo el propietario se desprende de su valor de uso y pasa al no propietario, en términos generales. Entonces, lo importante, ¿no? En este primer elemento es de dejar claro, ¿no? Que solo el cambio, o sea, el primer elemento es dar cuenta que solo el cambio convierta los valores de uso en mercancías. Ya lo hemos comentado permanentemente, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta o por qué nos convence más la obra de Marx? Porque la obra de Marx nos sirve para poder entender estas manifestaciones que en algunos momentos pareciera que no son tan importantes, ¿no? Entonces, lo que está en el fondo, ¿no? Es que el mundo de las mercancías se convierte en el mundo de las mercancías porque existe un cambio permanente de los valores de uso de un lugar a otro, ¿no? Mediante el fenómeno que se llama el mercado, ¿no? Entonces, es el cambio de los valores de uso lo que hace que esto se convierta en mercancías. Si los valores de uso no se destinan al cambio y no se hace algo para poder vincularlas con otros lugares, entonces lo que tenemos es que no existe intercambio de mercancías, ¿no? O sea, no hay esas mercancías, ¿no? Entonces, la movilidad, el proceso de que la mercancía vaya de un lugar a otro, que ésta parezca que camina, ¿no? Y que hoy está en un lugar y mañana está en otro, tiene que ver con este proceso que se llama el cambio o el mercado, ¿no? Le podemos llamar, creo que de las dos maneras, a mí no me parece tan complicado en términos generales. Entonces, bueno, pues es una primera dimensión, es un primer elemento que no podemos dejar de lado, observar que solo el cambio, ¿no? Puede posibilitar, o solo el mercado puede posibilitar que aparezcan las mercancías, ¿no? O sea, las mercancías aparecen porque hay un fenómeno que se llama mercado. Entonces, lo que tenemos que evaluar en este sentido es cómo se presenta ese cambio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de ese cambio? Entonces, lo que tenemos en términos generales, desde mi muy particular punto de vista, es que tenemos que entender que hay tres elementos que me parece que son muy, muy necesarios, ¿no? Para poder entender cómo se da este fenómeno, ¿no? El primer elemento es que para que exista intercambio de mercancías, el valor de uso, bueno, primero debe de haber dos agentes, ¿no? Los poseedores y los no poseedores. O sea, si no existe alguien que no posea algo que necesita y un poseedor que posea algo que no necesita, entonces si no existe ese fenómeno, no hay intercambio, ¿no? Entonces, por eso es importante que en este elemento se despliega de esta forma, ¿no? Entonces, existe el primer elemento para el cambio de las mercancías es que el valor de uso que el valor de uso sea para los que no la poseen. Es decir, para aquellos que quieran una mercancía y esa mercancía que necesiten no la deben de poseer. Por eso el cambio se vuelve importante, ¿no? O sea, es decir, si yo soy una persona que produce agua y necesito chamarras, entonces para que el intercambio o el mercado aparezca, yo necesito no poseer lo que yo quiero, ¿no? Para que yo pueda entonces entrar al mercado y en el propio mercado poder adquirir eso que necesito. Y a diferencia, ¿no? En el otro elemento es importante porque en el otro elemento lo que aparece es que los valores de uso no son valores de uso para sus propietarios. Es decir, si yo produzco chamarras y no necesito las chamarras, entonces yo me puedo desprender de ellas para poder adquirir otra mercancía. Entonces, por un lado, ¿no? El valor de uso. El valor de uso está para los que no la poseen y los no valores de uso están para los propietarios, ¿no? Los propietarios producen cosas que no quieren y los que no poseen y los no propietarios necesitan buscar cosas que sí necesitan. Y entonces se da ese vínculo, lo que aparece entonces es una cuestión. El mercado aparece para poder enarbolar, para poder igualar, para poder conectar lo que necesito y lo que no tengo, y lo que no tengo, o lo que tengo y no necesito, ¿no? Es un tema muy, pero muy importante, ¿no? Porque lo que está en juego aquí es una especie de esquizofrenia social, ¿no? O sea, es decir, yo produzco lo que no quiero para buscar lo que sí quiero. ¿No? Es bien interesante cómo el mundo de las mercancías nos juegan de manera general una especie de esquizofrenia social, ¿no? O sea, esta esquizofrenia social que permanentemente está con nosotros y cómo el cambio de las mercancías tiene que ver con estos procesos, ¿no? Estos procesos de verdad bastante interesantes, bastante curioso seguir observando estos elementos. Me parece muy característico en términos generales, estos elementos bastante, sí, o sea, me parece que son muy, muy, muy, muy curiosos los elementos que están aquí observados, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí unos elementos, me parece que muy, muy, muy importantes. El tema de cómo se concentra o de cómo se comporta de alguna manera estos conceptos, ¿no? Estos procesos, y que yo en lo personal creo que hay muchas cosas interesantísimas. ¿Qué más podemos poner por acá? Bueno, entonces estos elementos, estas cuestiones, ¿no? De la esquizofrenia, del proceso esquizoide en el cual vivimos, ¿no? En donde los valores de uso son valores de uso para los que no lo poseen, y no son valores de uso para los que lo poseen o para los que lo producen, ¿no? Este doble elemento, este doble proceso, en donde pues aquí hay una contradicción muy importante, ¿no? Pues es una contradicción en términos del valor de uso, valor de cambio, ¿no? O sea, son cosas que a mí no me interesan, pero las produzco, ¿no? Para alguien que no las puede producir. y que las necesita. Sea, este es un elemento que causa escozor de alguna manera. Entonces, pero esto va a generar un problema bastante, bastante grandecito. O sea, el problema de este proceso, ¿no? O el problema de este elemento es que hay una crisis estructural, ¿no? Es decir, la crisis estructural del valor de uso, valor de cambio, tiene que ver con que, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en esta sociedad esquizoide para saber cuánto necesita el que consume y cuánto necesita producir el que produce? Es decir, la producción y el consumo, ¿cómo se articula si el que produce no necesita lo que produce y el que consume no produce lo que consume? O sea, si hay un nexo, ¿no? Es decir, por supuesto, el mercado va a girar de alguna manera en este elemento, pero aquí el problema es de que hay un problemón, ¿no? Que en este momento no lo vamos a saldar, pero hay un problemón bastante grande, ¿no? Es decir, hay personas que producen, pero que no quieren o que no necesitan esa producción, y hay personas que no producen lo que quieren, lo que necesitan. Entonces, aquí hay un elemento en donde regularmente lo que va a pasar es que la economía, o sea, la oferta y la demanda, siempre estarán en desequilibrio, ¿no? Yo entiendo que existe otro elemento, que ese es el que vamos a ver el lunes. El lunes vamos a ver ese elemento y vamos a ver cómo se complica la situación. Pero aquí el problema es que todo lo que hemos ido viendo y todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos, de estas sesiones con Kautsky, que ya nos hemos comprometido que vamos a cerrar totalmente este espacio de la dialéctica proletaria, lo vamos a cerrar a ver el capital desde los marxistas, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer eso, ¿no? O sea, es una obligación permanente. Es una decisión que yo he tomado derivado de muchas otras cosas. Creo que hay que cerrar, en ese sentido, en este proceso, aquí hay que cerrarlo, porque esto es lo que aparece, ¿no? O sea, realmente lo que aparece es que el sistema capitalista en su propia condición, o en su propia dinámica, o en su propia estructura, tiene un problema de raíz. Es decir, la producción, ¿no? La producción no se conecta directamente con el consumo, o sea, están separadas. Y en esa separación, entonces, la producción, al desconocer qué es lo que se consume, y el consumo, al desconocer qué es lo que se produce, y entonces las cantidades no están ajustadas a las necesidades sociales colectivas, entonces lo que va a aparecer es la crisis de sobreproducción y la crisis de subconsumo. Y es una crisis permanente. Es interesantísimo. Es interesantísimo este problema, porque la crisis de sobreproducción y la crisis de subconsumo en el capitalismo son crisis artificiales. Eso después a lo mejor se puede observar mucho mejor, pero son crisis permanentes, ¿no? Es decir, no las puedes tú sacar del sistema capitalista. El sistema capitalista las produce porque en el cambio de las mercancías se exige que los poseedores no produzcan lo que necesitan y que los que consuman no produzcan, que los que consuman no produzcan lo que necesitan y que los productores produzcan lo que no necesitan. Entonces, hay un problema real en el sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista está en crisis permanente. Y eso me parece que no es algo que hay que dejar de lado, ¿no? O sea, este es el proceso real en el cual estamos insertos, ¿no? Este es un debate, por supuesto, muy amplio. Si hay elementos, si hay un proceso, si se necesita, si no se necesita, o si se puede o no se puede adormecer al capitalismo para que el capitalismo no tenga crisis. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Es un tema que no podemos dejar de lado. Claro que hay un debate en términos generales en las diferentes escuelas económicas, pero el marxismo, ¿qué dice? El marxismo dice abiertamente que no se puede tener una crisis en donde la crisis exige, o la crisis lo que tiene en su conjunto es que la crisis se está planteando en su propia génesis, que es permanente y es estructural. Es decir, el subconsumo y la sobreproducción no se pueden detener en el capitalismo, y que en la crisis del capitalismo No existe crisis de sobreproducción o crisis de subconsumo, sino que las dos corren al mismo tiempo y que las dos están permanentes. Que si en algún choque aparece, explota una, con mayor intensidad y en otro choque explota la otra con mayor intensidad, eso no quiere decir que una sea, o sea, eso no quiere decir que la otra no exista, sino que las dos están permanentemente, las dos están permanentemente estructuradas de tal manera que ambas están corriendo en el propio sistema capitalista. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Muy, pero muy interesante. O sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, para poder solucionar las crisis de sobreproducción. Bueno, pues dentro del capitalismo no se puede. ¿Cómo le hacemos para que la crisis de subconsumo la podamos desarrollar? En el capitalismo tampoco se puede. Ambas corren al mismo tiempo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de Alan Woods, ¿no? Que dice, es que la crisis del capitalismo es la crisis de sobreproducción. Tiene razón. Es decir, si le hacemos un examen a Alan Woods de economía política, le podríamos poner medio punto. Si le preguntamos, por ejemplo, a Rosa Luxemburgo, bueno, pues ella diría un poco más que habría una crisis de subconsumo. Diríamos que tiene medio punto. ¿Por qué tiene medio punto? Porque en el capitalismo no es una, o sea, la dicotomía no es una crisis de sobreproducción o una crisis de subconsumo, sino que las dos corren aparejadas. O sea, es decir, existen las dos. Eso me parece que es muy importante. O sea, las dos están allí permanentemente. Y eso me parece que luego no lo entendemos, ¿no? O sea, luego parece que no, o sea, hay estos debates de que pues hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que ponerle aquí al tema, hay que ponerle el otro. O sea, realmente aquí el problema es que tú no puedes detener. O sea, es decir, el proceso histórico del capitalismo está inserto en una crisis permanente y esa crisis permanente, ¿no? Esa crisis totalmente permanente, lo que hace de alguna manera es crear las condiciones para que esto, a mi punto de parecer, ¿no? Para que esto no se pueda detener, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es correcto, es muy correcto el proceso en donde se pone en el centro, donde se pone en el eje, que estas dos están encontradas permanentemente y que están jugando, están como que girando en un mismo riel, en un mismo riel, en un mismo riel, en un mismo riel. Y entonces, pues parece que no, o sea, parece que no hay problema, parece que esto está bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos un elemento que me parece muy importante. Porque esto rompe, por supuesto. Yo creo que es el primer elemento que tenemos que tomar como punto de partida para poder decir que el mito al progreso o el mito de que el capitalismo es la bonanza o que el capitalismo es el mejor de los mejores lugares, pues es falso, ¿no? Porque el capitalismo está en crisis permanente. Y está en crisis permanente porque su unidad económica, su unidad esencial civilizatorio, tiene una contradicción. Es decir, si la célula que mantiene el orden del sistema capitalista, que es la mercancía, es la que tiene una fractura muy importante en donde el valor de uso, en donde los productores producen lo que no necesitan y los consumidores consumen lo que no producen, y entonces el circuito de la producción y el consumo quedan rotos, quedan partidos que eran desconectados, entonces lo que aparece es las dos crisis importantes. Ahora, ¿estas crisis se mueven por sí mismas? No. O sea, ¿qué es lo que permite que las crisis, que esas dos crisis se mantengan estables? Se dispare una o se dispare otra, ese es otro mecanismo, que es el, pues, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. O sea, en este momento no lo vamos a ver, pero después vamos a ver qué es el mecanismo, o sea, cuál es el mecanismo que utiliza el capitalismo para neutralizar estas dos crisis que están permanentemente, y además, o sea, qué es lo que hace que aparezca o explote una o explote la otra con mayor intensidad. Eso lo podemos observar en otro momento, por supuesto. Y entonces, bueno, pues para poder finalizar de alguna manera sobre estos elementos, para poder finalizar, tenemos que poner en el centro el tema central, que es la propiedad privada. Es decir, esto pasa porque existe propiedad privada. Es decir, la propiedad privada es la gestora de la crisis. Es porque hay propiedad privada, es que hay poseedores y no poseedores, y es porque hay propiedades, los poseedores y los no poseedores se tienen que encontrar en un mercado, y entonces se está desconectando la producción con el consumo. Más allá de los que piensan que la propiedad privada es el eje de la civilización humana, lo que tenemos en realidad en este momento es que la propiedad privada se vuelve en el eje de la crisis capitalista. Es decir, lo que sostiene el sistema o lo que sostiene que el sistema esté en crisis permanente es que hay propiedad privada. Existe o propiedad privada. Muchos mencionan que el problema de las crisis es que no hay propiedad privada. Pues pequeño error. Es la propiedad privada la que genera la descontinuidad y la que genera el problema de la crisis. Porque estás desconectando permanentemente el consumo y la producción, y al estarlo desconectando, la cantidad o la regulación entre oferta y demanda está desconectada, está rota permanentemente. Entonces la propiedad privada lo que hace es disparar permanentemente estos elementos. Bueno, este es un punto que me parece que es súper importante, ¿no? Porque cuando nos dicen a los comunistas, es que ustedes están en contra de la civilización porque quieren un sistema donde no haya, donde existan desigualdades, crisis, porque no están a favor de la propiedad privada. Pues no. La superación de la propiedad privada significa la superación de las crisis permanentes en el capitalismo. Pequeño dato que estamos ahí comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos o tres elementos que hemos comentado hasta aquí me parece que son muy importantes porque ya hacen de alguna manera lo que ya están presentando es un elemento de cómo se estructura el proceso de la crisis capitalista, ¿no? Y cómo la crisis capitalista, pues, es permanente, es una crisis que está en permanencia, ¿no? Entonces esa crisis permanente, pues, se encuentra aquí. Ahora, el problema va a ser, sería muy interesante ver pues cómo le hacen los gobiernos o cómo le van a hacer los gobiernos para poder domesticarlo, ¿no? O sea, si la propiedad privada es la que ejerce la presión sobre la crisis y hay gobiernos que se dicen ser de izquierda que no quieren tocar la propiedad privada, pues ya les encargo cómo lo van a hacer. Bueno, eso lo vamos, por supuesto que lo vamos a ir revisando en otras sesiones, por supuesto. Y aquí tenemos pues, aquí elementos muy importantes sobre el avance de este texto que es muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces aquí dejaríamos el tema. Déjenme ver. Ah, miren, en 3 semanas, en 2 semanas vamos a ver sí, vamos a ver, yo creo que los tres, dos capítulos, ¿no? El dinero, que es el que sigue, y transformación de dinero en capital. Está interesante porque, ¿no?, este texto nos ayuda muchísimo a como que a como que sintetizar lo que es el capital, ¿no? Ya, por supuesto que Capital es el libro por excelencia, pero este texto sirve demasiado, no crean que no, ¿no? Sirve demasiado en ese sentido. Son 3 partes, por supuesto. Y bueno, pues es un buen comentario, me parece a mí, que nos deja reflexiones muy interesantes. Y bueno, pues vamos a ver el problema del dinero en la próxima semana. Tenía pensado hacer algunas cosas con lo del dinero, pero dado los apartados, yo creo que nos vamos a moldar a los apartados y ya hasta dentro de 2 semanas, pues vamos a hacer un pequeño espacio para otras cosas. Pero bueno, pues ahí vamos, vamos a seguir buscando libros en, me cierro con esto, ¿no? En la, creo que el sábado o el, sí, el sábado, voy a dar una vuelta al centro. Voy a buscar más libros como estos de comentarios al capital, desde el marxismo, por supuesto. Ahí tenemos, por supuesto, el de Martha Heidegger, tenemos el de Engels, estamos trabajando con el de Kautsky. Vamos a ver si puedo conseguir barato el de Harvey. Y nos vamos a ir llevando así, ¿no? Digo, pues, a los que no, a los que les aburra, tanto capital, pues ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a tener que cerrar desde esta manera, ¿no? Habrá otras cosas, por supuesto, ¿no? No lo negamos. Pero sí es muy importante todos estos elementos y bueno, son muy buenos textos, ¿no? Vamos a buscar más. Yo creo que vamos a tener que revisar después de el de Hernecker. Vamos a ver si después el de Engels también le damos unos comentarios importantes, porque son textos que hablan sobre el capital y que tenemos que vincularlos, porque pues hay que hablar más del capital, a mi punto de parecer, desde otros autores, por supuesto. Sin más, bueno, pues nos despedimos. Les mandamos un abrazo a todos los camaradas que nos estén escuchando. Y bueno, pues nos vemos. Tengo preparado hacer algo el sábado, bueno, mañana sábado, y el domingo a ver si sale algo sobre lo que quiero plantear, algunas cosillas que quiero plantear. Y bueno, el lunes a viernes, pues cerramos con Kautsky en este momento y vamos a seguir buscando materiales para cuando se acabe el de Kautsky, pues meternos a otro, pero les puedo decir que tenemos materiales sobre estos temas a montones, a chorros, ¿no? A chorros, a chorros, pero sí me parece muy importante que no se pierda de vista. Bueno, camaradas, yo cerraría también pensando que a lo mejor se les puede hacer tedioso que esto se convierta en puro capital, pero les recuerdo que no, que siempre es bueno, siempre estar refrescando las ideas y las tesis. Gracias, camaradas, nos vemos. Hasta la victoria siempre.